Tengo después un poema. Les voy a dejar un poema que está publicado, traducido acá en Argentina, una revista argentina de poesía. El poema se llama Cavando, Digging. Es de un autor irlandés, Seamus Heaney, ¿no? un trabajador, un poeta de los más conocidos de Irlanda, del norte en este caso. Y en su primer libro, en su primer poema, se llama Cavando. Y la situación, no lo voy a leer, pero narro un poquito la situación para que se entienda. Es un poema que empieza con el poeta con la pluma en la mano. Y así, en babia, en la silla. Y empieza a escuchar, venido de algún lugar, el sonido de la pala cavando. Y sabe que es su padre que está cosechando papas, ¿no? Pues la papa es el alimento simbólico de los irlandeses. Y eso es estar con la pluma en la mano, la hoja en blanco, lo empieza a llevar a eso. Y de su papá se va a su abuelo, ¿no? Los dos cosechaban la papa, trabajaban con la tierra. Probablemente ni sabían escribir. Con lo cual, en esa tensión está el tipo que está sentado sin laburar, pensando en sus ancestros, en su familia, en su sangre, que lo que hacía era meter la pala en la tierra, ensuciarse todo el día, este esfuerzo físico, y lo que empieza a ver el poeta es, dice, yo nunca voy a ser como esa gente, nunca voy a lograr estar a la altura de mi papá, de mi abuelo. Y justo ahí se da cuenta y dice, pero tengo la pluma en la mano, dice, voy a acabar con ella. No como si de alguna forma volviera a la artesanía del trabajo, que es otra cuestión, ¿no? Porque más allá de que es un mundo industrializado, el que vivimos hoy en día y globalizado, sigue habiendo un trabajo artesanal, es decir, para escribir solo se necesita el lápiz, la pluma y la hoja. ¿Ah? Y si uno tiene suerte, ni siquiera tiene un patrón. Con lo cual, eso ya es un trabajo artesanal casi. Es un muy lindo poema, me gusta que sea el primero que publicó allá en año 66, y va directamente al oficio y a la posible conexión del oficio de la escritura con las raíces, con el trabajo artesanal, bien, incluso con la tierra, ¿no? Así muy lindo, Agus, aparte tenemos una conexión hermosa con Irlanda, aquí en la Argentina. Así que te mandamos un gran abrazo, feliz día, y todo esto le contamos a la audiencia, que va a estar publicado en radiografica.org.ar, y hay muchos artículos tuyos como para ir cavando, ¿no?, en las recomendaciones que has tirado aquí en Punto de Partida. Bueno, muchas gracias y feliz día para todos y buen fin de semana. Gracias, Agus, un lujo, ¿eh? Agustín Montenegro cerrando esta semana informativa y también con estas propuestas, ¿eh?, como para parar un poco la pelota y disfrutar en cuarentena de la literatura. Por mi parte me despido, nos vamos ahora con Leito Martín a hacer algunas coberturas, ya vamos a dar cuenta en las redes sociales y por supuesto también en el portal web. Manu Rivas. Compañero. Todo suyo, feliz día, feliz cumpleaños, buen fin de semana, todo junto, compañerazo. Muy amable. Y queda en sus manos todo esto. Bueno, vamos a escuchar una cumbia para despedirnos en el Día del Laburante. Mandarle de todos modos un saludo y, ¿cómo es?, y respondiendo un poco al cacerolazo de anoche, le quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente que está privada de su libertad, que más allá de los problemas y las cagadas, las macanas que uno se pudo haber mandado, siempre es importante darle una oportunidad a la gente. Más que nada cuando uno se concibe y se muchas veces se promociona como buen cristiano, ¿no? ¿Cuántos ayer veía caceroleando? Que son los primeros en ir a la procesión, en agarrar la cruz, en prender la vela, y sin embargo le desean la muerte a sus congéneres y a sus compatriotas, que bueno, en este caso han tenido un tropezón y están purgando su condena. Así que le quiero dedicar este Día al Trabajador a aquellos que los esperamos acá ante la fila de los laburantes, a aquellos que están privados de su libertad, junto con los Diamantes de Santa Fe. Les dedicamos este tema que se llama Entre Cuatro Paredes. Y de nuevo, la nueva fuerza de los Diamantes. vida, por ti yo lo robé. Te olvidaste todo, no vienes a visitarme, porque te da vergüenza de que yo sea un ladrón. Ladrón porque te amaba, que no te falte nada, me han dicho mis amigos, tú tienes otro amor. Entre cuatro paredes, yo te sigo esperando, y recuerdo aquel día en que te conocí. Recuerdos imborrables que vagan por mi mente, y aunque pasen los años, nunca te olvidaré. Entre cuatro paredes, yo te sigo esperando, te veo y te imagino en el patio del penal. Yo sé que es imposible, porque ya me olvidaste, y es un sueño triste y hoy quiero despertar. Y vaya este tema para todos los privados de la libertad. La nueva fuerza de los diamantes de Santa Fe. No te olvidan. Amigos que te ven por la calle, muy contenta del brazo de quien fue mi rival. Yo sé que así es la vida, que hoy tú no mantienes, y yo que te hice reina de mí no te acordás. Entre cuatro paredes, yo te sigo esperando, y recuerdo aquel día en que te conocí. Recuerdos imborrables que vagan por mi mente, lo que pasó en los años nunca te olvidaré. Entre cuatro paredes yo te sigo esperando, te veo y te imagino en el patio del penal. Yo sé que es imposible, porque ya me olvidaste, solo es un sueño triste y hoy quiero despertar. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Noticias. Habilitan nuevos permisos para que los varados en el país puedan regresar a sus casas. La medida se hizo efectiva a partir de la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución Conjunta que lleva la firma de los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo Guado de Pedro. Los interesados deberán viajar por única vez en vehículos particulares y cumpliendo una serie de normas que se redactaron para este fin en particular, siempre y cuando hayan recibido previamente la autorización para hacerlo por parte de las autoridades de la jurisdicción a la cual quieren volver. Recién estarán autorizadas a circular cuando las autoridades de cada lugar aprueben las solicitudes y se lo comuniquen al solicitante. Entre Ríos. 9 de 10 empresas productoras de huevos fueron sancionadas por sobreprecios. Durante el informe del estado de situación en relación al coronavirus, el titular de Defensa del Consumidor, Pablo Luciano, se refirió a los diferentes controles que se realizan en la provincia. En ese marco, el funcionario detalló los procedimientos llevados a cabo en mayoristas de empresas lácteas y productores de huevos. Estamos trabajando en la cadena láctea y en la cadena de productores de huevos. Hemos realizado varios procedimientos en mayoristas. Comenzaron los controles, se han verificado 10 empresas, las 10, 9 han sido imputadas por tener precios mayores, inclusive una fue clausurada por no poder retrotraer los precios. Internacional. La CIA desmintió a Trump. El coronavirus no fue creado por China.